Dios es grande. Dios es perfecto. Dios lo único que ha hecho es acordarse de una creación que fue la máxima y que para llegar a Él pues solamente hay un paso. ¿Sí? Para llegar a Él pues es primeramente recibirle, pero para llegar a la presencia de Él, hermanos, pues solamente hay un paso. ¿Verdad? Hablábamos de nuestra hermana, de nuestras hermanas que hace 8 días tuvieron el fallecimiento de su hermana. Yo no quiero hablar de cosas, pero que no deben de ser tristes, hermanos. Les voy a decir por qué. Todos queremos llegar al cielo. Yo sé que la pérdida de alguien, y lo estamos hablando porque tenemos muy fresco todavía lo del pastor, lo de mi esposo, lo del padre de mis hijos. Y créanme que para nosotros no ha sido fácil, no es algo fácil que se pueda hacer. Solamente lo sobrenatural viene por el milagro de Dios, que nos ayuda a salir adelante en medio de situaciones como estas. Y no por tener una inconformidad con Dios por lo que Dios hace, sino sencillamente por el recuerdo que nos deja. El hecho de haber vivido con una persona durante muchos años, pues eso te lleva a amarla. Yo creo que nadie está con alguien sin amor o por costumbre. Yo creo que las cosas en Dios tienen que ser los matrimonios que puedan decirse únicamente estamos aquí porque ya no tenemos otra cosa que hacer. Yo creo que es lo peor que se puede tener en una relación. Una relación siempre tiene que estar hecha por amor. Dios nos ha hecho de esa manera. Nos hizo en amor para amar y ser amados. Y de esa misma manera nosotros tenemos que contribuir a ese amor que Dios nos ha dado. Y más sobre todo nosotros como hijos de Dios tenemos ese grande privilegio. A lo mejor la gente que no conoce a Dios puede vagar sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero los que tenemos la gracia y la dicha de ser hijos de Dios tenemos otro paquete totalmente diferente, hermanos. El mundo ofrece paquetes de muchas cosas, ¿sí? Y aun cuando haya la tristeza, y de ellos sí deben de llorar por la tristeza de perder a alguien, hermanos. Ellos sí deben de llorar y de acongojarse por la situación, pero y ciertamente por un recuerdo. Pero ¿a dónde van, hermanos? Si nosotros tenemos la certeza y la seguridad que en Cristo, hermanos, vamos a un lugar mucho mejor. El viernes precisamente hablábamos de ello, ¿no? Precisamente el que estamos aquí de paso y que allá con el Señor nos vamos a ver cara a cara y nos vamos a reconocer. Dijimos, ¿verdad? ¿Por qué razón nos vamos a reconocer? Y decíamos base bíblica, ¿no? Que allá nos vamos a reconocer y que vamos a escuchar, allá está Enrique, allá está la hermana Longina, allá está los papás de Mari, allá está cada una de las familias o de las partes de nuestras familias que han partido con el Señor. Pero lo más grande que veíamos el viernes es que ese día le vamos a poder ver cara a cara al Señor. Y ese día nos va a decir, José Luis, acá estoy. Y vamos a reconocer la voz, hermanos, de aquel que dio su vida y que también tuvo que morir, hermanos. ¿Sí? Pero que también resucitó. Amén. Y que nosotros tenemos esa gran promesa. Entonces yo sé que ahorita todavía siguen muy a flor de piel ayer, pues las fotos, las cosas que siempre van a tener el detalle del recuerdo, el día. Y va a estar plagado de muchas cosas, hermanos. Porque tanto Enrique como aquí en la iglesia, como en nuestro hogar, dejó muchas cosas. Quizás quien no lo trató de cerca no tuvo la oportunidad de conocerlo. Pero aquí hay iglesia que nos conoce de muchos años. Y para mí fue alguien muy especial. Y yo en esta mañana quiero agradecer a Dios Hoy lo que vamos a hablar es algo que impactó a nuestras vidas. Y yo espero que en la vida de ustedes el impacto de Dios, ahorita tenemos a Dios como Padre, hermanos, es el Padre de padres, hermanos. A Él es honrarle de una manera tan especial. Y yo me recuerdo hace 2 años, le regalé un libro a Enrique, El Padre que yo quiero ser. Y hay que tomar los recursos que Dios tiene. Los libros son recursos espirituales también, hermanos, basados en la palabra de Dios y con testimonios de gente, hermanos, que impactan sus vidas, ¿sí? Yo sé que la palabra de Dios, esa es la parte que impacta nuestras vidas, ¿no? Pero el conocer los testimonios, cómo Dios a través de esos recursos, pues puede hablar a nuestra vida. Y yo me recuerdo que en ese libro del Padre que yo quiero ser, lo estaba compartiendo aquí con los varones. Y un día llegó él muy impactado, ¿no?, a la casa y me dice, ¿sabes qué? Habíamos tenido alguna diferencia como padres con los hijos, que en todos los hogares los hay, no nada más en el nuestro. ¿Quién no ha tenido diferencias con sus hijos? Y me acuerdo que llegó y me dice, ¿sabes qué? Dios ha hablado hoy a mi vida, como habla todos los días. Pero hoy yo tengo una manera muy especial de poder tenerme que acercar a uno de mis hijos. Y ¿sabes qué? Que Dios toma, cuando Dios hizo la tierra, hermanos, los cielos y la tierra, y terminó la creación perfecta, que fue Adán y Eva, después de haber creado todo, y después de haber tenido ellos un padre perfecto. Por eso a veces nos sentimos tan mal como padres en el hecho de que a veces quisiéramos ser mejores, pero a veces no vamos a consultar al que es el Padre de padres, hermanos, al cual nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, ¿no?, a través de su Espíritu Santo. Y cuando los creó, hermanos, dio mandatos y no se cumplió el mandato principal, que les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a veces es muy, lo traemos desde el principio, hacer más caso a lo que el diablo dice que a lo que Dios nos dice. Y sin embargo, hermanos, aunque seamos hijos malos, aunque seamos hijos buenos, y teniendo esa relación, Dios siendo un padre perfecto, y eso fue lo que a veces nos da en cierta manera un consuelo, teniendo un padre perfecto, porque nosotros también tenemos un padre perfecto que es Dios. Y a veces también no lo consultamos, también no lo tomamos en cuenta. Nosotros somos parte de hacer las cosas a nuestra manera, y ya cuando las cosas están totalmente mal, tiene que intervenir Él. ¿A poco no es cierto? Y me acuerdo que y tocando el punto, ¿no?, de Adán y Eva, y cuando les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos fueron y comieron. Ellos fueron y probaron. Y después, ¿qué hicieron ellos? ¿Fueron qué hicieron? Se escondieron. ¿Y quién fue y los buscó, hermanos? El Padre. Porque el Padre siempre va a buscar a sus hijos, hermanos, aunque sean buenos, aunque sean malos. Y yo creo que en esta mañana, en especial manera para con los papás, los padres, porque vamos a tomar el Chaddai, el sustentador, que también forma como la madre que sustenta, y el padre que es Dios Padre. Él hace uno solo, padre y madre, ¿sí? Hoy estamos hablando de que festejamos al papá y a la mamá. Y a través, volviendo, que Él va y los busca, ¿verdad? Porque ellos no fueron y lo buscaron, si se acuerdan. Ellos se escondieron porque sabían que estaban mal. Pero fue Él y los primeros. La absoluta atención para ellos. Y sin embargo fue Dios y los buscó. Dios el Padre. Y cuando llega ese día y me dice, ¿sabes qué? voy a hablarle a mi hijo porque Dios me acaba de hablar en estos momentos de esta situación. Adelante. Y es un testimonio para nosotros, hermanos, el saber que Dios impacta nuestras vidas cuando somos obedientes a Él. ¿Sí? Nuestros hijos a veces... Hoy vamos a tratar algo muy hermoso, ¿no? Acerca de cómo tenemos o cómo queremos ser esos padres. El padre que yo quiero ser. Yo creo que todos de alguna manera queremos ser excelentes padres. Pero a veces no nos enfocamos tanto a la palabra de Dios porque nos es más fácil ver patrones de fuera, hermano, y no consultar los patrones de Dios. Y Dios es un Dios perfecto, un Padre perfecto, hermanos. Y que como testimonio se los doy. Impactó la vida de Enrique y viene y impacta la vida de todos nosotros como familia al poder hacer las cosas de obediencia, hermanos. Porque a veces pensamos que estamos bien. Uno de los peores defectos como padres que tenemos es que creemos que no tenemos errores. Es bien difícil aceptar que tenemos errores. Aunque seamos enojones, berrinchudos, a veces hasta bilingües, como dijimos, ¿verdad? A veces hasta bilingües y tantas situaciones que como padres se llegan a tener, hermanos, ¿sí? Y yo soy, y soy la ley, ¿no es cierto? A veces se llega a tomar de esa manera. Y créanme, hermanos, que en Dios hay, como hijos de Dios tenemos que formar parte de una diferencia e ir al patrón del cual tenemos que tomar el ejemplo, hermanos. Y a mí me impacta mucho este libro. No lo he leído, me lo voy a leer porque es un libro que está muy bueno. Y yo me recuerdo de este escritor, George McDowell, el que escribió el libro Es bueno, es malo, que ahorita están teniendo los jóvenes. Y este hermano, él traía un conflicto muy fuerte con su papá. En primer lugar, él era ateo, hermanos. Él estaba en contra de la Biblia, en contra de lo que decía la Biblia. Y él se puso a leerla para ver cuántas contradicciones tenía y empezar a refutar y decir que la Biblia era un libro escrito por hombres, pero que no, pues sí, fue escrito por hombres, pero por hombres inspirados por Dios. Y cuando este hombre empieza a leer la Biblia, aparte de que él tenía un conflicto con su papá, empieza él a leer la Biblia y habían estado separados el papá del hijo. Y empieza él a leer la Biblia y empieza el Señor a atraparlo, hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, atrapar nuestras vidas. Y empieza el Señor a acercarlo a manera que él reconoce que la Biblia es palabra de Dios. Y se ha hecho un escritor muy renombrado, gracias a Dios, pero que también impactó a él su vida, él con su papá. Él también fue a buscar a su papá. Él fue a buscar a su papá y nuevamente la relación llegó a tenerse muy cercana. Y él nos habla precisamente de tantos ejemplos que como padre, que el padre que él quiere ser, a lo mejor el patrón que él tuvo como con su papá, a lo mejor no fue el perfecto porque ellos no conocían de Dios, como cada uno de nosotros. Y aún conociendo de Dios, nos faltan ver los patrones correctos en Dios para ser verdaderamente el padre que yo quiero ser. El padre que yo quiero ser como es el Padre, el Dios Padre. Esa es la parte que nosotros debemos de anhelar tener, ¿sí? Porque ahora, hermanos, no estamos zafos de sabemos leer. ¿Verdad que sí? Casi la mayoría de aquí sabemos leer. También tenemos que saber obedecer, hermanos, porque esa es la parte. Recordemos que Adán y Eva no los echaron para afuera por ser malos padres, no los echaron para afuera por ser mujeriegos, no los echaron para afuera por ser mentirosos, no los echaron para afuera por ser bilingües, ¿verdad? Los echaron para afuera por ser desobedientes, hermanos. Y yo creo que aquí en Dios esa es la parte más importante de vivir en Dios, el ser obedientes. Y aquí el padre que yo quiero ser, Dios ha formado estatutos correctos para que nosotros vayamos correctamente y nos dirijamos correctamente. Y yo quiero invitarles en esta mañana, yo quiero que tomemos nuestra Biblia primeramente y hagamos nuestra declaración de fe. porque yo quiero que en esta mañana nos vayamos padres renovados, hermanos. Padres que nos vamos a comprometer a ser mejores padres. No podemos decir que caminamos en Dios, hermanos, y no podemos ser los padres que verdaderamente queremos ser. Que el día que nosotros dejemos esta tierra, hermanos, nuestros hijos nos recuerden de manera muy especial. ¿Cómo quieren que lo recuerden, hermano? ¿Bien o mal? O que ni siquiera quieren que se acuerden de él, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, híjole, ni me acuerde siquiera, ¿no? Hay muchas gentes que llegan a tener en su corazón muchos reproches para con los papás porque los abandonaron, porque los dejaron, porque nunca tuvieron un contacto con ellos y una serie de situaciones. Pero de nosotros está, hermanos, Dios permitió que a través de un buen padre o de una buena madre nosotros estuviéramos aquí, hermanos. ¿Sí o no? Si no hubiera sido por ellos, no estuviéramos aquí. O sea, Dios, yo sé que puedo habernos sacado de las piedras, decía el Señor. Pero nosotros tuvimos un papá y una mamá. Yo se los he contado, si alguien debiera de tener infinidad de traumas, sería yo. Yo nunca conocí a mi papá. Pero no, eso no me ha hecho a ser una persona que yo no ame a los padres o que yo tenga algo en contra de los hombres. Para mí eso nunca ha sido un problema. Se los he dicho infinidad de veces, mi mamá fungió perfectamente como madre y como padre para mi vida. Entonces yo no, a lo mejor al principio tuve cantidad de traumas por una situación, pero creo que al cabo de conocer a Dios, Dios sanó mi vida. Y es algo real y verdadero, y se los he dicho a mis hijos. ¿Saben qué, hijos? Aquí se creció con la imagen materna únicamente, pero quiero decirles que Dios ha sido suficiente como para sanar mi vida y no tener ningún rencor ni ninguna situación. Yo no sé si mi papá viva, yo no sé si mi papá ya esté muerto, yo no sé, pero yo sé que Dios lo escogió y por eso estoy aquí, hermanos. Eso es a mí. Las razones las ignoro, porque nunca escarbé. Oye, ¿nunca te dio tentación de poner, ahora que ponen tanto en los confesionarios del internet, ¿verdad? Oye, ¿nunca? O buscar o rastrear. No, como él tampoco tuvo interés de conocerme, o a lo mejor me conoció. Pero eso no me amargó, eso no es algo que para mí yo... Y hay quienes siguen con reproches y con rencores y con rencillas y porque no me vio, porque no. Entonces digo yo, bueno, en nosotros como cristianos, ¿dónde ha estado Dios? Operando en nuestras vidas, haciendo cosas nuevas, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de formar una familia, hermanos, ¿sí? Y no por eso iba yo a decir, yo no quiero formar una familia, yo no me quiero casar. Yo no quiero hacer esto, pero no, yo anhelaba formar una familia, yo anhelaba tener mis hijos, yo anhelaba cuidarlos, yo anhelaba ver a mi esposo, yo anhelaba todo lo que conlleva una familia, hermanos, ¿sí? Entonces yo creo que como nosotros, los que estamos aquí, que estamos casados, pues no nos casamos únicamente porque ya estaba alguien embarazado, y aunque hubiera sido así, saber que se tiene una relación extramarital, hermanos, y sabemos que hay consecuencias. O sea, no crean que por tener relaciones no se van a embarazar, a no ser que se estén cuidando. Pero saben a lo que le van tirando, ¿o no? Cuando alguien se relaciona sexualmente con alguien, ¿qué hace? ¿Sabe a lo que le tira? ¿Sabe a lo que le tira, o no? Ahora es tan común tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Ay, pues no, mira, todo es así, y pues un novio, y luego viene el otro, y también, y digo yo, bueno, ¿y dónde vamos a parar con formar una familia? Y ahora difícilmente quieren formar una familia, dicen, mira, mejor ni firmo, así, mira, el día que tú te enojes, el día que yo me enoje, nos vamos, y san se acabó, y no. Yo me casé muy joven, tenía 18 años cuando yo me casé, hermanos. Inexperta, sin saber hacer de comer, nada en lo absoluto. Y no porque mi mamá no me dijera, pero a esa edad, ¿quién se mete a la cocina, hermanos? ¿Quién le gusta estar metida en la cocina a los 18 años? No, a nadie le gusta andar en... Y yo empecé a trabajar desde los 15 años. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando yo me casé, dije yo, quiero formar una familia. Enrique venía también de una familia muy disfuncional, con un papá alcohólico, ¿sí? Con una familia de alcoholismo fuerte, hermanos. Y sin embargo, hermanos, el trompo a la uña que nos habíamos echado los dos, porque pues él también, o sea, yo no era la perita en dulce ni la presunciosa que pueda decir, ay, tú fuiste la mejor. No, hermanos, también traía mis cositas, ¿verdad? Como todos. Aquí, ¿quién no trae sus cositas? O traía sus cositas, o sigue trayendo sus cositas, ¿verdad? Todos, de una manera o de otra, traemos nuestras cositas. Pero no daban de nosotros que duráramos como matrimonio. Inexpertos y un chorro de situaciones que apuntaban para no serlo. Pero de algo podemos agradecer, y yo agradezco mucho a Dios, que el pacto que firmamos, hermanos, lo cumplimos hasta el final. Con miles y cientos de defectos y situaciones, pero creo yo que como esposa siempre estuvo la mano para poderlo ayudar. Y él la mano para poderme ayudar. Eso quiere decir, hermano, que ese es el pacto que nosotros hacemos, ¿sí? En Dios. Y cuando venimos a Dios, ese es el pacto que nosotros tenemos que hacer. Amén. Hoy es un día muy especial. Antes de empezar a comer, antes que el festejo de cualquier cosa, es un festejo y es un manjar el poder sentarnos, tener los oídos bien abiertos, hermanos, y escuchar la palabra de Dios. Porque esta es la que va a marcar nuestra vida, hermanos. Esta es la que tiene que marcar la diferencia de la gente de allá afuera a la gente de aquí adentro, hermanos. Tiene que marcar la diferencia. Ciertamente dice el Señor que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, vamos en esta mañana, vamos a abrir ahí nuestras Biblias, en Éxodo capítulo 20, 15 y 16, y Levítico 19, del 11 al 13. Ah, pero vamos a decir primero nuestra declaración de fe. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos, o ya nos lo aprendimos de memoria? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, tantito, vamos a quitarnos, porque ahorita vamos a comer, tenemos comida, como no tienen una idea. Tenemos mucha comida, pero ahorita la parte más importante, hermanos, ¿cuántos? A ver, matrimonios, ¿cuántos aquí queremos ser los padres que tenemos que ser un gran ejemplo? A ver, levantemos manos, ¿verdad que sí? Que aún han pasado muchos años a lo mejor, pero que aún tenemos la oportunidad, hermanos, de enmendar la situación, ¿ok? Bien. Y decimos así, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna y poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla y nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más volveré a ser igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos hacer esto, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Tomen asiento. Señor, háblanos en esta mañana. Tu palabra es la que nos habla, la que nos dirige, la que nos conduce, la que nos hace, Señor, retroceder del mal camino, Señor, y nos hace ubicarnos en el camino que eres tú, Señor, porque tú eres la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de ti. Hoy en esta mañana te pedimos, Señor, que todos nuestros sentidos estén atentos, nuestro corazón abierto, Señor, y que venga y haga la vivificante palabra de Dios, lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Como Padre, Señor, estamos delante de tu divina presencia y deseamos, Señor, que tú te glorifiques en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tenemos ahí, hermanos? Éxodo 20, decimos 15 y 16. Yo quisiera que un papá en esta mañana hiciera lectura de esta parte de la escritura. Éxodo 20, 15 y 16. A ver, los niños van a tomar leche, van a ponerse bien hermosos y vamos a ver qué papá ya tiene esa palabra, que nos haga favor de leerla. Así con voz fuerte. ¿Ya, Nacho? ¿La tienes? Adelante, mi Nacho. Éxodo 20, 15 y 16. Dice: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ajá. No hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Ahora, gracias, Nacho. Y vamos a leer Levítico 19. Diecinueve, 11 al 13. Vamos a ver ahí qué nos dice Levíticos. Otro papá. A ver, esos papás. A ver, hermano Richard, con voz fuerte y clara, por favor. Del 11 al 13. No hurtaréis y no enseñaréis que eres al otro. A ver, hermano. No juraréis, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Qué más? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Ajá, el 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana. Ah, okay. Hasta ahí nada más. ¿Qué nos indica esto, hermanos? ¿Con qué motivo Dios escribe los 10 mandamientos? Hace miles de años, Dios se le apareció a Moisés en una remota montaña, en la península del Sinaí, y ahí emitió estos mandamientos, hermanos. Y precisamente, hermanos, los emitió para que cada uno de nosotros supiéramos lo que no era correcto hacer. ¿Trae consecuencias robar, hermanos? ¿Trae consecuencias mentir? ¿Trae consecuencias no ser genuino y transparente? Claro que sí. Pero aquí, hermanos, lo importante es que nosotros lo empecemos a aplicar a nuestra vida. Dice el hermano Joshua Dowell que él se fue una mañana a desayunar con una de sus hijas. Y dice que él, estando en el desayuno, a veces nosotros podemos preguntar y decir a nuestros mismos hijos, y aún como grandes, yo les voy a hacer esta pregunta: ¿por qué Dios lo toma como pecado la mentira? ¿Quién me puede decir? A ver, Ana Yeli. A ver, la hija, fíjate, ahí está. ¿Por qué él no roba, hermanos? ¿Por qué él no miente? Porque es verdad. Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y para nosotros es tan fácil. ¿A quién no se le hace fácil decir mentiras? Hemos dicho, preferimos quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. ¿A poco no es cierto? Y hablamos las mentiras, Él es verdad. Él no roba, hermanos. Él no miente. Imagínate tener un Dios mentiroso. Tener unos padres mentirosos, hermanos. Qué triste, ¿no? Y luego nos enojamos con los hijos. Oye, no digas mentiras. O como con los niños. No digas groserías. Cuando en casa el patrón es las blasfemias, las mentiras y no ser íntegros, hermanos. Y yo creo que Dios... Si el mundo obedeciera la palabra de Dios, hermanos, no habría ladrones, no habría mentirosos, no habría gente que no es íntegra, hermanos. si desde el principio se hubiera hecho. Pero aquí tenemos una responsabilidad como padres, hermanos. Quizás allá afuera no conocen lo que hoy estamos conociendo, ¿sí? Y como somos muy dados a que las cosas de afuera se nos peguen tan comúnmente, ¿verdad? Pues total, mira, la mentira, pues total, no nos van a cachar. Claro que sí se va a cachar, hermanos. Pierde veracidad la persona, hermanos, a la que le caemos en una mentira. ¿Se le vuelve a confiar? ¿Verdad que no? Es bien difícil. Bien difícil cuando las personas nos mienten y les caemos en las mentiras. O las personas o nosotros les mentimos y nos caen en las mentiras. Entonces Dios quería algo perfecto, hermanos. Dios es un Dios perfecto. Pero difícilmente es como seres humanos, hermanos, nos gusta ser perfectos. Como que nos gusta el ahí se va. Dios no hizo una creación al ahí se va. Dios hizo una creación perfecta. Nos hizo oídos para oír, hermanos. Ojos para ver y boca para hablar, hermanos. Y con la final de que oigamos perfectamente lo que Él tiene, el consejo que Él nos da como familia hoy en esta mañana, hermanos, es precisamente que nosotros nos pongamos la antena, pero bien puesta. Ay, no, hermana, es que fíjese que esto, y sacan unas mentirotas, o sea, estoy hablando del pueblo de Dios, hermanos. Y digo yo, bueno, eso ni ellos se lo creen a veces. Bueno, estilos de vida. Pero hoy en esta mañana, hermanos, tenemos que hacer cambios. Porque tenemos un Dios verdadero, hermanos. Dice la palabra que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas soy otro el que nos ciñe. Y el hermano precisamente en ese desayuno con su hija le decía, oye, mija, ¿por qué? Dice, ¿por qué me dices? Dice, hoy vengo a darte un desayuno, venimos a desayunar hoy porque eres una niña íntegra, porque no eres una niña mentirosa, porque eres una niña transparente, eres una niña verdadera. Y elogió la parte que ella estaba haciendo. Le dice, ¿por qué me dices tú que la mentira es mala? Porque la Biblia lo dice. No, pero aparte. Ah, pues porque Dios lo dice. No. Pero algo acaba de decir, y es el mismo escritor, George McDowell. Él es la verdad. Y cuando nosotros estamos en la verdad, hermanos, no tenemos por qué ser mentirosos. ¿Nos va a traer problemas? O sea, Dios mandó los mandamientos no nada más para que se escribieran ahí, quedaran ahí nada más en el olvido, hermanos, sino porque iban a traer consecuencias si no los llevábamos a cabo. ¿Cierto o no? ¿El envidiar es bueno, hermanos? Pues no, porque él no es envidioso. ¿El desear a otra mujer, hermanos, trae conflicto? ¿O el desear a otro hombre trae conflicto? Pues Dios puso sus estatutos para no tener conflictos, hermanos, para vivir en una plenitud en Él. Y eso como padres tenemos que enseñar, es un trabajo arduo el que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Es un trabajo arduo, porque así como Dios ama, nos ama y quiere que haya perfección, nosotros como padres tenemos que aprender de Él y aplicarlo para que nuestros hijos aprendan y entiendan, hermanos. Porque ¿de dónde ellos van a ir a tomar consejo, hermanos? Si no se toma de casa. Si los hijos son indiferentes con Dios, hermanos, si los padres son indiferentes con Dios, los hijos, por ende, van a ser indiferentes con Dios. Si los padres no tienen los hábitos de lectura, si los padres no tienen los hábitos, hermanos, de decir verdad, los hijitos, les he dicho esto que leí un día. Los hijos abren sus ojos al ejemplo y cierran sus oídos al consejo. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos una grande responsabilidad, una grande, enorme responsabilidad como padres, hermanos. Y a veces traer hijos al mundo es algo tan común y de decir, yo tanto deseo, o las mujeres, ¿no? No sé si han escuchado a las mujeres que Esta la trajimos precisamente para ustedes, hermanos. No lo habían considerado, Marina, no le cierres porque era para ellos. Era para todos ustedes. Tras, tras, tras, ¿eh? Chas, chas. Hermanos, tenía que haber un momento emotivo también de música, aparte de la alabanza, ¿verdad? Y, ¿eh? ¿Qué tal hasta sax o qué es eso? ¿Trombón o qué es? Mi mamá era de por allá, de la banda, de allá de, no de la banda, ¿eh? Soy banda, no, no, no. Mi mamá era de allá de Mazatlán. Allá la banda del Recodo, por allá de esos, de don Lizárraga, mi mamá, me acuerdo de hace muchos años. Ahí está la banda, disfrútenla tantito porque ahorita viene lo bueno. Ahora sí ya le abrimos, Marina, porque si no nos vamos a ahogar aquí. Y no quiero ser Dalai, hermanos, para ustedes. No quiero que empecemos a dormirnos, ahorita no queremos Dalai. Gracias por ese ministerio que Dios me ha dado a veces de ser Dalai. Dormir, tranquilos, no hermanos, ahorita vamos a despertarnos. Vamos a esperar que el Señor hable a nuestras vidas y que nosotros pongamos por obra las cosas que Él tiene para con nosotros. Dios se esforzó por aclarar bien a su pueblo por medio de sus preceptos que mentir, engañar y robar es malo. Pero estos mandamientos también revelan un principio que Dios valora, el principio de la honradez, la cualidad de ser fiel, transparente y digno de confianza. Dios valora la honradez. Y dice ahí, precisamente en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Sí? Y esto lo escribió Salomón, pero le agradan los que actúan con verdad. Si Él es verdad, hermanos, ¿cómo creen ustedes que los hijos se tienen que conducir? Con verdad, ¿sí? O nos gusta que nuestros hijos nos digan mentiras, hermanos, ¿verdad que no? A nosotros nos gusta, y hemos dicho, ¿no? Y algo que implementó mucho Enrique y siempre puso mucho énfasis en nosotros como familia, porque nos los pescábamos luego, hermanos. Le decía, algo que nunca me ha gustado son las mentiras. Porque tarde que temprano les caíamos a nuestros hijos. Ayer hacíamos comentarios, ¿no? Dice, Chepe no sabe mentir. Ese es malísimo para mentir. ¡Pero malo! Y cada uno de mis hijos se distingue en eso. Porque nunca se nos dio bien esa parte. Y qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque cualquier cosa a mí me ha tocado. En cualquier momento pescármelos inmediatamente, ¿no? A ver esto, a ver esta situación, ¿no? Y veíamos, y Dios siendo un Dios veraz, hermanos, por ende, ¿qué quería de nosotros, hermanos? Que fuéramos hijos verdaderos, que habláramos con verdad. Hoy, en este día, tenemos otra parte que queremos que escuchen. Los hijos que lloran, hermanos. Amén. Esa es otra parte que también necesitamos saber, que también lloran nuestros hijos, hermanos. ¿Sí o no? Dice Betsa, Jonathan es el amor. Y todos los niños lloran. El Cristian ahorita ha estado, llegó de malas, para principio de cuentas. Llegó bien enojado. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué le hicieron, papás? Lo despertaron y llegó, pero bien, así, llegó, pero bien enojado el Cristian, ¿no? Ven a darnos un beso. Eso sí, entre que no y que no. Sí nos los dio. Entonces, ahorita es un poquito de tolerancia con los pequeños, hermanos, pero yo quiero que pongamos mucha atención. Yo sé que a veces el enemigo interrumpe a través de los niños, a través de los mismos adultos, hermanos. A veces se están distrayendo en la hora, se están distrayendo en la araña, o se están distrayendo en que esto se vaya a subir, no sé. Pero ahorita es un tiempo muy especial, hermanos, que debemos de tomar para tomar el consejo. ¿Quién no quiere consejo de parte de Dios, hermanos? Y tener una familia brillante, hermanos. Y que el día de mañana que nuestros hijos se casen, yo ya tengo hijos casados, pero digo, el día que mis nietos se casen, ellos puedan, hermanos, ejercer confiadamente y ser mejores que nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Eso no es la finalidad. Yo creo que es nuestra finalidad que nuestros hijos sean mejores y que nuestros nietos superen todavía aún más lo que fueron sus abuelos y sus padres, hermanos. Y que sobre todo la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, venga y penetre a nuestras vidas y haga el cometido en nosotros. Esa fue la misión de Dios. Se esforzó por aclarar a su pueblo que ni la mentira, que ni el engañar y el robar era bueno, hermanos, era malo. Y hoy en día las cárceles, ¿por qué están llenos de gentes, hermanos? Por robar. Ahora hasta en mentir, hermanos, te toca ir. Si das falso testimonio, vas para parar también por allá. Entonces, créanme que son cosas que Dios había querido desde el principio, hermanos, que no existieran. ¿Con qué razón? Para que el ser humano viviera en paz, hermanos. Pero tal parece que nos gusta vivir así, lleno de problemas, llenos de angustias, llenos de situaciones, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere esto y nos lo aclara, ¿no? Nos lo aclara precisamente en esto. Y queremos ver, hermanos, sobre todo que la honradez es una virtud. ¿A quién no le gusta la gente honrada, hermanos? En los trabajos como cristianos aquí, yo sé que muchos de ustedes los han alabado o les han dado un agradecimiento por ser personas, hermanos, honradas. Yo voy y me dice Mónica, ella maneja mucho dinero ahí en la empresa donde ella trabaja, en la Rosa de Saro. Fácil para el que le gusta la uña. Hay grande tentación. Y sin embargo, hermanos, a ella el día que se va, y eso para mí es honroso, hermanos. Es honroso que mis hijos se les tenga en ese aspecto, ¿no? Yo hablo por ellos. Y yo creo que en cada uno de ustedes también, ustedes deben de ser eso, ¿no? El de saber que correctamente se están conduciendo bien sus hijos, ¿no? A veces cuando son niños, les gusta tomar cosas. No sé cuántos han ido a las tiendas de autoservicio y a los niños se les hace fácil guardarse algo. Por niños, ¿verdad? Ya empiezan a ser ratitas, ¿verdad? Desde chiquitos. Y si no se empieza a decir, me acuerdo yo que una vez Jonathan llegó con un muñeco. Le digo, bueno, ¿y ese muñeco tú de dónde es? Uno sabe lo que les compra. Es que me lo regaló un amigo. Ese muñeco es muy caro. Le digo, no creo que tu amigo sea tan espléndido, ni sus papás que hayan dejado que te lo haya regalado. ¿Me haces el favor de irlo a regresar? Es que él me lo regaló, no me importa, mijo. Ese juguete es muy caro y aquí no tiene por qué venir a aparecer este. Y fue y lo regresó, ¿no? Eso quiere decir, hermanos, que nosotros vamos formando a nuestros hijos honradamente, ¿sí? Si alguien te llega con algo y que te... ¿Y esto? Ay, oye, pues ya déjalo aquí. ¿Cómo que ya déjalo aquí? ¿Cierto o no? Sí les he platicado la anécdota de una vez que mi mamá me llevó a una casa y que había un reloj y que yo lo uñé, lo conejié. ¿No se las he platicado? Sí se las he platicado. Y salgo con el reloj y fíjese, estaba yo chamaquita, he de haber tenido como unos 6, 7 años. Y mi mamá, quién sabe cómo, voltea y yo aviento el reloj. Y le digo, mira mamá lo que hay allá. Díganme si no somos astutos. Mira lo que hay allá. Pero mi mamá, bien colmilluda. Mira un reloj. Y me dice, ese reloj estaba en la casa que ahorita estábamos. ¿Me haces favor de irlo a regresar? Sácotelas. La vergüenza. Para mi mamá y para mí. Pero de la manita me llevó. ¿Me haces el favor? No. De la manita. Vamos a entregar eso. No, con toda... Es vergonzoso, hermanos, que nos agarren con las manos en la masa, como dicen por ahí. Entonces, la honradez es una virtud, un privilegio tan grande, hermanos, así, que yo, aquí en la iglesia somos muy confiados y a veces entra gente que no es de aquí de la iglesia y que no está redimida con la sangre de Cristo. Y dejamos las bolsas bien confiadamente. Yo me acuerdo en una ocasión que fuimos a un congreso y alguien dejó su cámara. Entra mucha gente a los congresos y gente que no conoce de Dios. Y ese día desaparecieron la cámara. Oye, pero si somos hermanos, no, pero hermanos de lo ajeno, ¿verdad? Pues entraron los hermanos de lo ajeno, hermanos, y se la llevaron. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Porque no se estipulan principios ni valores en nuestra casa, hermanos. Y cuando hay principios y valores, como Dios los ha establecido, es algo bien grande y bien maravilloso, hermanos. Verdaderamente es algo bien grande que nuestros hijos, hermanos, los tengan por honrados, que hablen con veracidad, nosotros como padres, que hablemos con veracidad, que vean ellos que en realidad el mejor ejemplo que ellos van a poder estar viendo son a nosotros, hermanos, como padres, y que ellos no van a decir absolutamente una mentira, ¿sí? Porque eso les va a quitar, hermanos, veracidad a sus vidas, ¿cierto o no? Y entonces vemos que la honradez es una virtud porque tiene su origen en la naturaleza y en el carácter de Dios, hermanos. La honestidad es buena y la mentira es mala porque Dios es verdad. La verdad no es algo que Dios hace ni es algo que Él posee, es parte de Él mismo. Dice ahí en Deuteronomio 32:4, donde hace un canto precisamente Moisés, que Él es el Dios de la verdad y en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Él es un Dios que no miente, ahí en Tito 1:2. Pablo afirma que cuando Dios hace una promesa, podemos estar seguros que Él la cumplirá, porque es imposible que Dios mienta, hermanos. ¿Cuántas veces, como padres, a veces prometemos algo, hermanos? Salud. Y no lo cumplimos. Y es algo bien feo, hermanos. Estamos hablando de padres con hijos, pero también estamos hablando de hijos para con los padres, porque esto nos relaciona a todos, ¿eh? Ahora sí me voy a portar bien, papá. ¿No nos han dicho? Y nos mueve a que no sean. Pero la responsabilidad de nosotros, hermanos, es verdaderamente ser veraces. Y que lo que prometemos, hermanos, nosotros lo cumplimos porque tenemos un Dios de promesas, hermanos, y que Él las cumple. Porque Él no es un Dios mentiroso. ¿Dónde estaríamos parados, hermanos, si no confiáramos plenamente en lo que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos? ¿Dónde estaríamos parados? No tuviéramos la fortaleza verdaderamente de acercarnos a Él para poderle, Señor, decir, ayúdame en estos momentos tan difíciles de mi vida, porque Él nos consuela y Él nos ayuda. Como padres, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Queremos ser el padre que nosotros estamos viendo en Dios, verdaderamente tenemos que imitarlo en todos los aspectos, porque nos van a quitar una cantidad de dolores de cabeza, hermanos, y una cantidad de situaciones cuando se hace fácil. ¿Cuándo van a la recaudería, hermanos, si no le hacen la cuenta bien? Y usted dice, esto Dios me lo dio ahorita. No. Por favor, hay gente bien así, hermanos. ¿Sí o no? O vamos a un restaurante, ¿cómo si alegamos que nos cobraron de más? ¿Y cómo no vamos y regresamos cuando nos dan de más? ¿Verdad que somos bien chistosos? Honradez, hermanos. ¿Cuántas mentiras no decimos que los hijos? Vamos a tal lado y nos salen con que es a otro lado donde están yendo, hermanos. Pierden veracidad. Y es algo verdaderamente que es crítico y verdaderamente desconfiable, hermanos. Dios es un Dios de verdad. Dios es veraz. La mentira es una ofensa contra su naturaleza, porque Dios es veraz. El engaño es una afrenta, porque Dios es veraz. Robar es insultarlo a Él, porque Dios es veraz y no hay nada falso en Él. Es pues su naturaleza lo que es veraz y que no hay nada falso en Él. Es pues su naturaleza lo que define la honradez como moral y la mentira y el fraude como robo y como maldad, hermanos. Hoy en estos tiempos, hermanos, estamos invadidos de gente inmoral, de gente amoral, de gente mentirosa, de gente deshonrosa, hermanos, pero que nosotros tenemos que ser el parteaguas, hermanos, para la humanidad, de que crean que los cristianos, hermanos, son gente veraz, como el Dios veraz que nosotros tenemos. Que verdaderamente, hermanos, con un ejemplo digno, nosotros podamos serlo, hermanos, para con nuestra familia, porque ahí es donde es el principio, hermanos, de lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Porque vamos a irle a decir a la gente mentirosa cuando nuestra casa está llena de mentiras, hermanos. Vamos a decirles a la gente que no roben y a lo mejor tenemos un conejillo por ahí. Entonces, hermanos, verdaderamente tenemos una grande responsabilidad como padres, primeramente para con nosotros como padres y para podérselos dejar a nuestros hijos, hermanos, como heredad. ¿No le gustaría que el día de mañana sus nietos sean los mejores hombres, hermanos, honrados, verdaderos y que sean gentes verdaderamente transparentes, hermanos, en las cuales podamos confiar? ¿No les gustaría tener hijos de esa clase, hermanos? ¿No cree que usted, Dios, no se equivocó por venirnos a llamar a su camino, hermanos? No fue por casualidad el que nosotros estemos en esta mañana y estemos escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de esos mandamientos, hermanos, que Él estaba verdaderamente pensando en nosotros hasta el día de hoy y hasta el día que nosotros nos vayamos, hermanos, en que tenemos que tener compromiso. Estamos hablando de compromiso. Tuvimos 7 semanas de estar hablando de compromiso. Y hace 8 días hablamos ¿de qué? De renovación. Verdaderamente nuestras vidas, hermanos, ser renovados por Él. Entonces yo creo que aquí la parte es la obediencia, la atención, ¿sí? Porque si yo vengo, recibo, pero salgo afuera y digo, yo sigo siendo el mismo porque así me place seguir viviendo, hay grandes consecuencias, hermanos. Acuérdese que Dios, y siendo tan amoroso para con su creación, hermanos, dijo, ¿sabes qué? Vas para afuera. Aquí aplica en nuestras vidas la obediencia, hermanos. Decía pone el hermano un ejemplo, un testimonio de un hermano que veía a sus padres como el ejemplo vivo de honestidad, de verdad. Y decía, yo estoy tan seguro que en mi familia, en mis padres, nunca va a haber un divorcio. Porque creo en la veracidad de mi papá y en la veracidad de mi mamá. Y cuando yo veo a los niños y que ellos están creando, y a los jóvenes, en un hogar, hermanos, estable, a eso yo le llamo estabilidad en un hogar. Cuando los padres están poniendo la parte que les corresponde hacer a través de los lineamientos de Dios, y que ellos puedan desarrollarse y decir, en mis padres nunca va a haber el problema de divorcio. En mis padres nunca va a haber el problema de malos tratos. En mis padres nunca va a haber las mentiras. ¿Cómo se ven los niños, hermanos, cuando son felices en un hogar? Es algo que no pueden actuarlo, hermanos. Es algo que verdaderamente se desarrolla de una manera bonita. Yo me fijo mucho, ¿no?, en los niños. Son transparentes los niños, ¿no? Y andan ahí jugando, y andan brincando, pero saben que van a llegar a un hogar estable, hermanos. A un hogar donde hay compromiso de los dos, no nada más de uno, hermanos. Que verdaderamente se desarrollen en esto, ¿sí? En una comunidad, hermanos, donde verdaderamente haya la verdad precisa y perfecta en nuestras vidas. Y que el día de mañana ellos lleguen a formar sus familias, hermanos, con esa veracidad, no con mentiras. Ay, no, pues aquí, mira, en la iglesia sí, pero allá afuera soy diferente. No, hermanos, en donde quiera que nos paremos, porque recuerde, y decía el hermano este, que hablaba de sus padres, que él tenía la plena confianza que sus padres nunca se iban a divorciar, porque él, para él fueron verdaderos siempre y fueron honestos, y decía él, para mí es tan importante que yo también me conduzca de esta manera, porque yo también voy a ser padre un día, y yo quiero también lo mismo que yo percibí en mi casa, quiero que ellos mismos en mi hogar lo perciban también de esa manera, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermanos, no hacemos las cosas correctamente en nuestra vida, hay graves, graves consecuencias. ¿Cómo quisiera que los papás allá atrás pusieran tanta atención? Quiero decirles, hermanos, que es algo tan fundamental en nuestras vidas. A veces nosotros como padres no sabemos, ahorita están chiquitos, hermanos, pero van a crecer un día. Y si no crecen con bases, hermanos, establecidas en Dios, créanme que van a tener graves consecuencias. Si la ligereza en nosotros como padres la ven nuestros hijos, hermanos, ellos también van a ser ligeros el día de mañana. Si hay padres que no les importa su familia, el día de mañana, créanme que sus hijos tampoco les va a importar su familia. Eso ténganlo por seguro, hermanos. Si usted sigue mintiendo en su casa, créame que va a tener un engendro de mentirosos también en su casa. Si usted tiene gente deshonrada en su casa, va a ser gente deshonrada, hermano. Y eso es lo único que se está respirando en una familia. Cuando en una familia en Dios ha querido desde el principio, hermanos, que haya honestidad, que haya verdad, porque Él es veraz y verdadero, hermanos. Los que van a ser nuevos papás, ahorita Betsa y su esposo, es un paquetote traer un hijo, no crean que nada más, ¡ay, qué bonito el niño! ¡Ay, qué chulo está! No, ¡qué chulo va a ser que vaya sobre los preceptos de Dios, hermanos! ¡Qué hermoso va a ser el Brian que vaya sobre los preceptos de Dios! ¡Qué hermoso va a ser Josué y Gadiel que vaya sobre los preceptos de Dios! ¡Qué hermosa va a ser la Cielito Lindo que vaya sobre los preceptos de Dios! ¡Qué hermoso van a ser que tus hijos, Toño, vayan sobre los preceptos de Dios! ¡Eso va a ser lo grandioso, hermanos! Pero los preceptos de Dios, les decimos a los hijos, pórtate bien cuando yo no me porto bien. Obedece cuando yo desobedezco. ¿Tenemos compromiso? Un grande compromiso, hermanos. Los jóvenes el día de hoy, por tantas situaciones difíciles, mejor me voy con el novio. Me salgo de aquí de la casa como si fuera la salida espléndida, ¿no? Ay, es que yo ya quiero tener un hijo contigo. Y ahí van. Y no saben a la que se van a enfrentar. Y decimos, queremos hijos que brillantes, hermanos, tenemos un padre brillante. Y por ende, tenemos que ser padres brillantes, con hijos brillantes, hermanos. ¿No les parece lógico que seamos brillantes cuando tenemos un padre brillante, hermanos? Comprometidos con Dios, que el día de mañana nuestros hijos se decidan casarse y digan, me voy a casar porque amo a mi esposa y porque quiero formar una familia como la formaron mis padres, no porque ya me quiera salir de la casa y porque ya me tienen harto. Total, nos juntamos, mira, si se da, ahora dicen así, ¿no? Mira que el matrimonio es un albur, yo no sé de dónde se lo sacan, ¿eh? Yo no sé ni por qué sea un albur. Yo quisiera que, voy a ir a que me lo descifren, porque es un albur el matrimonio. ¿A qué se podrán referir a qué es un albur? Yo un albur lo veo como cosas de doble sentido. Yo eso considero un albur. Yo no sé por qué dicen que el albur, el matrimonio puede ser como un albur. ¿Qué? ¿De doble sentido? ¿Que va y viene? Yo a eso le llamo fe. Albur yo conozco que son palabras de doble sentido, ¿no? Por eso, pero es o te va bien o te va mal. Por eso dicen eso. Que es un albur. Fíjate, hasta mal aplicado. La verdad, porque yo entiendo otra cosa por albur. ¿Sí? Aunque le dan el sentido de te va bien o te va mal. ¿Sí? Del albur. Si no sabes alburear, te puede ir mal. Ah. Ah, ok. Entonces. En el matrimonio es igual. Si no te sabes con quién casar, con quién te estás casando, te puede ir mal. Ah, mira, puede ser una buena respuesta. Ese es el albur, ¿no? Pero yo creo que cuando te casas, pues por hay alguien que discrimina el noviazgo. Dicen que no es de Dios el noviazgo. Yo no sé de dónde se lo sacaron, ¿verdad? No estamos en los tiempos antiguos donde le iban y le escogían a la novia y se casaban. Hoy hay un tiempo de conocernos y no nos terminamos de conocer. Nos casamos y empiezan a salir las cositas, ¿verdad? Aquellas que no tenían que haber salido en el noviazgo, te abrían hasta la puerta del carro. Mi hijo me abre la puerta del carro, yo hasta me siento rara, ¿no? Enrique era muy detallista, pero no era el detalle de abrirme la puerta y pásale. A veces a lo mejor sí, ¿no? Pero yo ando con César y me siento así como, a ver, mami, y la puerta. Ay, caray. Siéntate, y me la cierra, digo yo, órale, ¿no? Órale, ángeles. Bien padre, ¿no? Hay quienes andan con el muchacho, o están embarazadas, y el marido, ¡ándale, jálale! ¿Sí o no? Y a veces ni caben bien en el carro, ¡ay, apúrale! ¿Quiénes son detallistas con sus esposas, hermanos? Dios está hablándonos, ¿eh? Hay que detallarnos, hermanos, hay que ser detallistas. A lo mejor las mujeres podemos tener otro tipo de detalles en la comida, el planear hacer una cenita rica, ¿no? Pero en los hombres, que te abran la puerta, que te den la mano, ¿no? La Hilda. Espérame. Ay, ya corre la Rebe. Y ahora el ricachá ya corrió. Ya hoy sí vino porque es Día del Padre. Porque me lo ordenó. Ah, fíjense, se lo ordenó, por eso lo hizo. ¿Eh? Qué bárbaro, hermana. Es usted bárbaro, ¿eh? Entonces estamos entendiendo lo que Dios quiere, hermanos. Queremos que nuestros hijos comprendan que Dios es veraz y que todo lo que es como Dios es bueno. Y todo lo que no es como Él es malo. Está fácil, pero nosotros somos bien enredados, hermanos. Somos bien enredados, nos gustan las complicaciones como nuestro país. Vamos a hacer un trámite y si no es que te las hagan largas, no es trámite. Pero así mismo en nuestra vida, si no es complicado, como que no es aquello, ¿verdad? Entonces tenemos, hermanos, que ver, es bien claro cuando nosotros somos claros en Dios, hermanos. ¿Cuántos estamos oyendo y entendemos, hermanos? ¿O no entendemos, hermano Calixto? ¿Verdad que sí? ¿O estoy hablando en otro idioma, hermanos? No. Yo creo que Dios es claro, y así es claro en su palabra. Los que nos confundimos a veces y los que no tomamos situaciones correctas somos cada uno de nosotros. Pero hoy es un tiempo muy especial, hermanos, en el cual podemos reflexionar y quitar de nuestra vida los malos hábitos. Dice el Señor, fíjese qué promesa tan hermosa nos da el Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero nos vamos, hermanos, y nunca más volveré a ser igual en el nombre de Jesús. Su palabra no llegó, hermanos, porque usted estaba buscando a Dios. Él nos buscó a nosotros, hermanos. Él nos buscó a nosotros. Tenemos todo para ser felices, le decía un matrimonio. Dios nos ha dado todo para ser felices. Nosotros somos complicados. Nos gustan las complicaciones y no nos gusta ser obedientes. Dejamos abandonada la casa. como mujeres, hermanas, tenemos también que ser bien activas. Aunque sea nuestra casa muy humilde, hermanos, tiene que ver el toque de nosotras como mujeres. Ese toque tan especial. ¿No le gusta entrar que llegue su esposo y sus hijos y huela rico su casa, hermanos? Aunque sea jabón. Aunque sea frijoles. ¿Cierto o no? Yo he dicho esto, ¿no? Yo quiero que mi casa siga oliendo a familia, siga oliendo a hogar, siga oliendo a comida. Que lleguen mis hijos y que esté ahí. Les decía ayer a mis hijos, ya no está papá con nosotros, pero está mamá. Tenemos que sacar el mayor provecho. Quizás a lo mejor teniéndolos juntos, a lo mejor nunca hemos sacado el mejor provecho. Y qué triste, ¿no? Pero hay que sacar el mejor provecho. Hijos, aprovechen el tiempo de los papás, que los tienen todavía en vida. Disfrútenlos. Ay, es que mi papá es así, es que esto... ¡Ámalo! ¡Ora por él! Para que Dios lo transforme. Dios es verdad. Y por más difíciles que puedan ser los seres humanos, para Dios no hay imposibles, hermanos. Los padres y para con los hijos. Dios es verdad. Que reine la autoridad de Dios en tu hogar. Que reine la veracidad, la honestidad, la transparencia, la verdad, hermanos, en nuestros hogares. Porque tenemos un Dios veraz y verdadero. Amén. Hoy en esta mañana nos vamos con esta bendición, hermanos. El de saber que tenemos un Dios verdadero. Un Dios que nos habla con la verdad, que plenamente tenemos la confianza en que Él va a hacer las cosas, hermanos. Que no es un hijo de hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjese el concepto de Dios para con el ser humano. ¿Sabía las calamidades que teníamos nosotros como seres humanos, hermanos? Porque yo no soy como el hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque soy verdadero, porque soy veraz. Y hoy en esta mañana, hermanos, yo quisiera que tomaran a sus hijos, que en esta mañana tomaran sus familias. ¿Cuántas familias completas hay ahí aquí, hermanos? A lo mejor Hilda y Ricardo no están sus hijos, pero están por allá. Pero ahí está el matrimonio de los papás de Brian. Aquí está Nacho, están tus dos hijas, Nacho. Tienes a Marina, gracias a Dios. Está José Luis, está Moni. Tienen dos hijos milagrosos que llegaron a sus vidas. No hay más que hacer un ambiente de Dios en nuestros hogares, hermanos. Está Calixto, está Susi, están los matrimonios de sus hijas. Está Toño, está la hermana Mari con sus hijos y ahora con un nieto ya, hermana de Pilón, ¿verdad? Ya va creciendo la familia, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos, Norma? Yo creo que caminar en Dios va a ser mucho mejor, ¿sí? Porque ahorita estás en una etapa hermosa, ¿no? La del embarazo. Pero lo más hermoso es vivir en un hogar y que ese bebé llegue a un hogar de un Dios de veracidad y con padres de veracidad. ¿Amén? Ahí está Betsa y su esposo, donde también llegó el bebé que como que llega aquí y es como que arranca y no arranca bien, ¿verdad? Ahí estamos, César, Ángeles, Aarón, Angie. Hoy estás, porque ahora no vinieron las nietas, pero tienes un esposo, porque tienes unos hijos, porque tienes unas nietas y porque Dios te permitió formar una familia. Y ahorita Martita está sin el otro complemento. Pero tienes lo mejor de esa relación, Martita. Y yo creo que cuando hay una separación, una situación, y las mujeres se quedan con los hijos, se quedan con lo mejor, hermanos. Y lo mejor son tus hijos, Martita. Yo no sé lo que vaya a suceder con Pepe, pero lo que sí sé es que tú tienes una ganancia enorme. Tienes a tus hijos. Amén. Está el hermano Efrén. Está la hermana Alma. Sean ejemplo en sus familias, hermanos. La verdad. Sean ejemplo. En todos los aspectos de su vida. Tengan mucho cuidado, porque en ustedes están puestos muchos ojos. Están sus hijas. Está su hijo. Como en cada uno de los que estamos aquí presentes. Somos, nuestros hijos son unos radares que están percibiendo dónde está. Y para que ellos tengan, puedan tener matrimonios estables, tienen que ver en ustedes una estabilidad. Y en usted, hermano Efrén, cabeza de familia. Dios no se equivocó. Cabeza de familia. Honrándolo, hermana. Honrándose. Y los hijos de igual. Igual contigo, Toño. Hay algo hermoso. Y una familia no deja de ser porque no hay hijos. Ahí está Toño y está Rebe. No los hijos hacen la familia, hermanos. Pero hay que ser firmes. Y en tu caso, Marisol, Daniel va a ver la seguridad que tú tienes y él va a ser un niño seguro. Si tú eres una mujer llena de situaciones, él va a ser inseguro. Pero en Dios tenemos seguridad. Que no nos entre por aquí, ni nos salga por acá. Cuando haya, yo en mi caso, y les vuelvo a repetir, no estuvo la imagen paterna. Los primeros años dicen que son los básicos para establecer bases en la vida. Y no me siento una mujer insegura. Tomó bien su papel mi mamá, gracias a Dios. Me dio una excelente madre. Y el día de mañana que tu hijo diga, me dio una excelente madre. Con veracidad, metida en Dios. Y que verdaderamente lo que recibes de parte de Dios, lo lleves a cabo en tu vida. Él quiso que nuestra vida no tuviera complicaciones. Y por desobedientes nos tocaron las complicaciones. Amén.